Nosotros vamos a seguir resistiendo en el portón junto al río hasta que esto se solucione, hasta que le den una solución. Primero, a la apertura definitiva del camino vecinal, libre. No que esté cerrado y que esté gente sicaria, pagada, inclusive la propia policía de Tucumán, pagada por el señor Freddy, pidiendo documentos de los míos para que entren a sus hogares. Segundo, que la escuela 31 se abra urgente, porque la escuela fue cerrada en el año 2001 diciendo que no teníamos alumnos y nosotros tenemos alumnos de sobra. ¿La escuela está dentro del predio? La escuela está dentro del predio, está a metro de las casas de los chicos que hoy están viviendo y yendo a las escuelas del Espinal, que es provincia de Salta. Cruzan el río Anta, un río peligrosísimo que divide y es el límite de la provincia de Tucumán con Salta, por dos cables suspendidos en el aire. Corroborado esto por la gente de la IB que fue a ver el estado de la escuela, una escuela que data del año 1906, la antigua, que está en excelentes condiciones, y la nueva creada en el año 1996 y cerrada, una escuela nueva cerrada en el 2001, por este manoseo que hay. Y más allá del planteo judicial, ¿intentaron o hablaron con alguien del gobierno sobre este tema? Y bueno, yo sé, porque fue persona de buena voluntad y gente que ha estado con nosotros en esta problemática a la zona anoche, sé que el defensor del pueblo ha estado gestionando cosas en Buenos Aires, en realidad para que no se haga un desalojo, porque estamos dentro del marco de la 26.160, que esta ayudante fiscal ayer dijo textualmente que aquí la 26.160 no está vigente en Tucumán. Esa ley prohíbe los desalojos y da la apertura al relevamiento territorial de los pueblos originarios y que está efectivizándose hoy en la provincia. ¿Dentro del predio existe el cementerio también? Existe un cementerio indígena donde están nuestros ancestros, abuelos y tatarabuelos de la gente que ha vivido en la zona. Un espacio que estaba totalmente lleno de montes porque esta persona quiere que eso desaparezca. Crecieron árboles gigantescos en la zona. Hemos estado haciendo tarea comunitaria en el marco en que estuvimos ahí acompañando a los hermanos en la posesión. Y hemos descubierto ahí lápida del año 1903. Y si hacemos seguramente una exhumación de cadáver ahí, vamos a saber de qué año están ahí nuestros hermanos. ¿Y esta, las personas que dicen ser los dueños, son dueños entonces del terreno, tanto supuestamente del terreno del cementerio y de la escuela también? ¿Es posible? La estancia Riarte es una estancia puramente originaria. El verdadero dueño comunitario era el señor Méndez. Este señor Méndez, él no tenía herederos y donó las tierras a la Santa Sede. Desde entonces se ha hecho la capellanía, se hizo algunas mejoras en la zona y después entra una persona de apellido Pragay, que ustedes lo deben estar conociendo, es hoy diputado del ARI, Alfonso Pragay, el padre de él, entra ahí y hace sesiones de crédito, digamos, saca crédito del banco Crédito Rural, que después quiebra y es absorbido por el Banco de la Nación Argentina y pone en garantía nuestras tierras. Y ahí comienza toda la historia de esta gente que pretende nuestros territorios ancestrales. ¿Qué elementos en concreto tienen ellos para reclamar esas tierras? ¿Tienen algún papel? Y hoy están peleando la veinteañal, algunos dicen que tienen escritura, que le han comprado a Pragay, y Pragay nunca fue dueño. Pragay se fue, quiebra, se declara en quiebra, el banco embarga las tierras y este señor Pose viene y levanta la sesión de crédito y se posiciona, digamos, en los sembradíos, pero no... él en persona ahí en las casas o viviendo este señor Freddy Moreno Núñez Vela, que es presidente de una de las firmas de Zanja Honda y la otra Agroavance, es un boliviano nacionalizado argentino, reside en la provincia de Salta y él pretende la posesión, y que ayer esta medida lo puso en posesión provisoria dentro de nuestro centro cultural. O sea que podría haber habido un medio venta ilegales, fraudulentas. Exactamente. Porque venden a nuestra gente dentro del marco de eso, como parte del paisaje. Mercedes indivisa que se conoce. Es un retroceso tremendo para los pueblos originarios. Y para la voluntad política que es nacional. La presidenta viene trabajando conjuntamente con la dirigencia indígena, políticas indígenas, para brindarnos a nosotros esta posibilidad de integración, una integración efectiva, en serio. Pero esto, acá hay una complicidad de algunos sectores políticos con el Poder Judicial y el dinero, ¿no? Ustedes han visto que hace poquito ha sido nombrado relator de la Corte un Zabalía, ¿no? Uno de los peores terratenientes que tiene mi comunidad vecina, que es Tolombón.